río que el tiempo lo consume, hay una fuente que lo hace enverdecer. Tú eres el lirio y dame tu perfume, yo soy la fuente y déjame correr. Tú eres el lirio y dame tu perfume, yo soy la fuente y déjame correr. Gime noche y día, que solo un ángel la puede consolar. Tú eres el ángel, oh dulce amada mía, yo soy el ave y déjame volar. Tú eres el ángel, oh dulce amada mía, yo soy el ave y déjame volar. Triste peregrino, solo la luna me da su resplandor. Tú eres la luna que alumbra mi camino y yo seré peregrino de tu amor. Tú eres la luna que alumbra mi camino y yo seré peregrino de tu amor. Recuerda vida mía, en que yo fui tu primer adorador, que te daría mi sangre de rodillas, porque tú fueras mi perfumada flor, que te daría